Porque ellos crean la crisis. Antes tú comprabas un caucho, un repuesto donde tú quisieras. Y resulta que no hay caucho, no hay repuesto, no hay nada. Y porque ellos le mandan unos cauchos a uno, le dicen a uno, mira, pero te estoy mandando 5 cauchos, concha, le agradece que te estoy mandando esos 5. O sea que encima de eso, uno tiene que estar agradecido que le mandó la limosna que le mandan a uno. Hay líneas que tienen 200 unidades y están paralizadas más del 40-50% y le mandan 10 cauchos. Con 10 cauchos no le solventan ni siquiera el problema 2 unidades de transporte público. Y esa situación se está viendo en todo el país. Entonces, ante esa situación, de que siempre es el mismo cuento, les vamos a mandar, porque prácticamente estamos dependiendo casi exclusivamente de las proveedurías, porque un caucho 750-16, por darte una medida emblemática que usa la mayoría de los transportistas del país, pasó a costar de 5.000 bolívares, pasó a costar 185.000 bolívares.